4 de la tarde en punto. Vamos a las regiones W porque la Superintendencia de Salud reveló que el Valle del Cauca genera el 18% de las quejas que reciben por fallas de la CPS. El Superintendente Nacional de Salud, Ulaid Beltrán López, tiene bajo la lupa a 5 entidades promotoras de salud del régimen contributivo y 4 del régimen subsidiado por ser las que más quejas registran en el Valle del Cauca. Beltrán López expresó su preocupación por la elevada cifra de reclamos y denuncias presentadas por los usuarios en este departamento por incumplimiento de obligaciones como entrega de medicamentos, asignación de citas y autorizaciones de exámenes. Preocupa que el Valle del Cauca, incluyendo Cali, genera el 18% del total de las quejas a nivel del país. De régimen contributivo, las 5 que más quejas presentan son las siguientes: Cosalud, Famisanar, DCOS, Salud Total y 9 EPS. En el régimen subsidiado hay y es la que más quejas presenta en este momento, que es Emsanar. Igualmente, le siguen 9 EPS, Cosalud y Axmed Salud. El funcionario reveló que entre enero y agosto del 2022 en el país se cuantificaron 814.000 quejas, de las cuales el 35% eran formuladas por pacientes cuya vida estaba en riesgo. Estaban siendo pacientes afiliados al sistema que no se les estaba garantizando los servicios que ameritaban recibir y estaban en riesgo la vida de ellos si no eran atendidos, soportados y prestados por los afiliadores correspondientes. El superintendente advirtió que el ente regulador visitará nuevamente la capital vallecaucana los días 9, 10 y 11 de noviembre para atender las necesidades de los usuarios y tratar de brindarles una solución. Desde Cali, Erika Rebolledo para Noticias Contrarreloj. Y ahora vamos al departamento de Santander porque la policía allanó la casa del soldado que lanzó una granada en Bucaramanga y encontró más artefactos explosivos. La Policía Nacional realizó un operativo dentro de la casa de la persona que lanzó una granada ayer en el norte de Bucaramanga. Encontraron 2 artefactos explosivos en la residencia de esta persona. Eso es lo que dice el coronel Misael Quiroga, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Logramos, con la investigación judicial, ubicar la residencia en donde se pudo establecer y hallar dentro de sus pertenencias 2 granadas más, camufladas en 2 recipientes plásticos, entre cemento. La alcaldía de Bucaramanga está ofreciendo hasta 10 millones de recompensa a la persona que dé información de este sujeto que se encontraba prestando servicio a la segunda división del Ejército Nacional y se encontraba en Bucaramanga en días de descanso. Esta es una noticia para Contrarreloj. Yo soy Laura Basto. Gracias, Laura. Y la noticia internacional está con el gobierno de los Estados Unidos porque reafirmaron que deportarán a los venezolanos que ingresen de manera irregular. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, reafirmó este jueves que los venezolanos que intenten cruzar la frontera de manera irregular serán deportados a México. Mayorkas, quien participó en una rueda de prensa junto al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y el canciller de México, Marcelo Ebrard, aseguró que las medidas que están tomando Estados Unidos buscan reducir la cantidad de personas que llegan a ese país de manera irregular mediante un proceso más ordenado, seguro y humano, según dijo, para las personas que huyen de la crisis económica y humanitaria en Venezuela. Este jueves, el gobierno de Estados Unidos deportó ya a un primer grupo de migrantes venezolanos que ingresó de forma ilegal a través de la frontera sur, solo horas después de haber puesto en marcha este nuevo programa en conjunto con México, que espera beneficiar a 24.000 venezolanos durante 2 años que cumplan una serie de requisitos, empezando por tener un patrocinador financiero en Estados Unidos. En un video de la cadena Fox, se aprecia a una media docena de migrantes venezolanos dejar una camioneta y abordar inmediatamente otra en medio del puente internacional entre las ciudades fronterizas de Eagle Pass y Piedras Negras en el estado de Texas. Tan solo en septiembre, 33.000 venezolanos ingresaron a Estados Unidos por esta frontera. Desde Caracas, Gabriela González, Noticias a Contrarreloj. Con ustedes la segunda hora de este programa llamado Contrarreloj. Tenemos las noticias que usted busca en el tiempo que necesita. Personajes, hay música, hay información sobre cine, sobre medio ambiente, sobre ciencia, sobre libros también. Tenemos invitados muy especiales. Y también tenemos las voces de ustedes, que son los protagonistas de Contrarreloj con nuestro tema del día. Hoy les estamos preguntando, ¿nos hace falta? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué es eso tan necesario? ¿Nos hace falta educación? ¿Nos hace falta cultura? A propósito del asunto que inspira este tema del día, las riñas en Transmilenio. Por una silla tenemos a personas peleándose a puños. ¿Qué nos hace falta? Envíenos una nota de voz a la línea 317-606-0166 y usted también puede hacer uso de las redes sociales. Hablamos todos los lenguajes y leemos todas las plataformas de W Radio. ¿Nos hace falta? Ese es el tema del día. La invitación en esta segunda hora que comienza en Contrarreloj. Una charla a contrarreloj. Yo, que la quise con locura, tiré la toalla al final, entendí que ese mal no se cura. Ella, que llegó a tenerlo todo, prefirió dedicarse a enredarse y de todos los modos. Que iba a pensar que ya era así la noche en que la conocí y terminó casi arrancándome la vida. Ella marchita las flores a pesar de su belleza. Ella es como un alacrán que te envenena la cabeza. Ella marchita las flores, ella no es mala ni buena. Ella no puede cambiar, es su forma de actuar, es su naturaleza. Ella es siberiana, hicimos en La Habana. Pulido, estamos oyendo la nueva canción de Bacilos. ¿Cómo me gusta? Muy buena. Qué refrescante es escuchar música que se hace con instrumentos. No sí, en computador. ¿No le parece rico oír una guitarra? Sí. Escuchar percusión allá. Pues uh-huh. Tenerlo aquí al ladito. Creo que es refrescante escuchar esto. Así es. Me pareció oír la presentación de una charla. Eso quiere decir que tenemos un par de súper invitados en el teléfono. Hubiéramos querido que, bueno, a la próxima creo yo que podríamos clasificar en cabina. Ella marchita las flores, se llama esta canción de la que vamos a hablar seguro con nuestros protagonistas de esta charla. Así que vamos a saludarlos, Jorge Villamizar y André López Bacilos. Bienvenidos a Contrarreloj. Buenas tardes. Hola, Jorge. Hola, hola. Hola, André. ¿Cómo están? Bueno, están, yo no estoy viendo la conexión, pero ¿están en lugares distintos o están en el mismo sitio? No, estamos en lugar de Miami. Ah, bueno, entonces esta entrevista va... Multinacional. Sí, va a funcionar así. Entonces, una pregunta para Jorge, una pregunta para André, otra pregunta para Jorge, para no enloquecernos, sí, dale, para, como no nos estamos viendo en la cabina, pues entonces nos va a tocar... Jorge, vale. André, o el que quiera contestar, pues se mete, ¿no? El que le gane la opción del timbre, Jorge y André. Oigan, qué felicidad, en serio, oírlos, y me estaba acordando y compartiendo con Pulido aquí, mi compañero de mesa de Contrarreloj, en alguna entrevista oí a Jorge hablar de esta canción y del video de la canción y lo accidentada que había estado. Tuvo un accidente Mabel Moreno en su pie, algo así relacionado como con una manta. Mejor dicho, ¿qué fue lo que le pasó y por qué Mabel Moreno tuvo que terminar casi con el pie hinchado en la grabación del video, Jorge? No, pues no, realmente hinchado. O sea, ¿sí? Pobre... la picó una mantarraya. Uy, qué dolor. ¿A quién le pasa eso? Sí, sí, sí. Durísimo, durísimo. Y pues, de todas formas, nos hizo, porque ella realmente lo que hizo fue hacernos un favor, saliendo nuestro video. Ah. Pero entonces el favor es doble, porque no solamente fue ir y gastarse un día trabajando con nosotros, y además de que puso ideas para el video y todo, sino que además lo hizo con un pie inflamadísimo, o sea, qué imagínate, dolor. Una mantarraya, eso no es cualquier cosa. Claro, y lo que decían las mamás cada vez que le decían, ay, que el agua mala, que no sé qué, que vaya, haga. No, ese remedio. Ese remedio casero nunca funcionó en el video, ¿no? ¿La producción no lo usó? No, pero espérate, es que una cosa es una agua mala, otra cosa es una mantarraya. O sea, una mantarraya es este pariente sí, del tiburón que mató al de cocodrilos. Cocodrilos. ¿Se acuerdan? Ajá. Sí, sí, sí. Al man de los cocodrilos. Lo propulsó. Exacto, fue una mantarraya. Claro. Claro, lo que pasa es que alguien hizo el chiste, cuando yo vi la historia, y alguien hizo el chiste en ese programa, por eso me acuerdo, que nadie hizo el remedio casero aquel, y Jorge, yo creo que varias veces tuvo que bueno, hablemos de la canción, luego hablamos del concierto, y vamos así como cronológicamente hablando. André, contémosle a los oyentes de Contrarreloj de qué va esta canción tan bonita que estamos oyendo. Bueno, buenas tardes a todos primeramente y gracias por la invitación. Sí, esta canción, nos reunimos Jorge y yo con Jorge Luis Chacín, tremendo artista, cantante, compositor venezolano, con Jonah Camacho, que es un productor increíble colombiano. Nos encontramos en Miami y abrimos una botella de vino y vamos a componer algo, ¿no? Y Jorge sale con esta idea contando una historia sale con esta línea, es que ella era tan mala que ella marchita las flores. Uh-huh. Y nosotros, wow, qué línea impresionante, pero qué difícil sería escribir una canción sobre eso, ¿no? Para que no sea una canción que mucha gente lo pueda tomar de una manera muy negativa o hasta mismo machista de repente, ¿no? Y entonces, empezando a escribir la canción, surge la idea en base a Chacín, que agarró el 4 venezolano y empezó a tocar ahí lo que está grabado. Y de ahí surge la canción. Entonces la canción habla de una persona extremadamente tóxica, que a todo que pone el dedo pudre, ¿no? De alguna manera, ¿no? lo hace la vida de todos difícil, pero no lo puede hacer de otra manera porque es su naturaleza, así es la persona. Uh-huh. Jorge, hay muchas maneras de hablar del amor, ¿no? Por estos días, además, ante la popularidad que tiene la música popular que llamamos en Colombia, la música ranchera, moderna, es este despecho, este desgarro del corazón y de la piel, pero aquí vemos también un sello de estilo de Vacilos, que es integrar el humor para contarnos también estas historias. Ahí siempre hay un elemento presente, es decir, se puede hablar también del despecho y del corazón roto con un poquito de humor y meterle risa a esa tristeza que uno tiene por amor. Sí, o sea, sí, totalmente, y muy interesante lo que dices, porque realmente, o sea, la como que los personajes en el video, viste que son como una alegoría así como de los Panchos y de la época de la rocola. Sí, es trío, es un trío. Sí, es un trío, exacto, que decía, era todo pura canción de despecho. Y entonces sí, claro, o sea, el humor, tú sabes, Vacilos siempre le ha metido un toque de humor a las cosas incluso más tristes, ¿no? Y decir o el primer millón, pues es una comedia total, o sea, sí, el humor es una de las formas más dignas de aguantar el despecho y el dolor. Esta configuración nueva de Vacilos, ¿cómo les ha funcionado? Ahora son ustedes solamente dos. Sí, bueno, encontramos una manera nueva de trabajar, ¿no? Los equipos de trabajo siempre cambian con el tiempo. Cuando empezamos Vacilos hace más de 20 años, éramos éramos un cuarteto, después nos pusimos famosos como un trío. Uh-huh. Pero durante la pandemia cada uno de repente busca maneras distintas o tiene objetivos distintos en la vida, en la carrera profesional, en sus preocupaciones o obligaciones familiares, pero encontramos una manera nueva de trabajar. Como todos tuvimos que reinventarnos durante la pandemia, de cierta manera Vacilos también se reinventa, solo Jorge y yo, empezando con producciones hechas desde lejos, cada uno en su casa, también con la participación de otros productores, otros músicos, y así surge, pero la idea, la aventura que es Vacilos musicalmente sigue siendo la misma, ¿no? Que es una idea musical donde todo vale, se puede probar todo, se puede mezclar todo, pero siempre manteniendo la esencia latinoamericana que tenemos. Uh-huh. El sonido, Jorge, justamente cuando, ahora que escuchábamos la canción y la escuchábamos previamente, tenía yo la sensación, claro, de estar escuchando a Latinoamérica, expresada ahí en diferentes maneras, y ustedes nos hablaban ahora sobre este músico que agarró el 4, y recordaba yo, Jorge, André Montoya, que hablamos hace poco con Javier Limón, gran productor, y está haciendo un proyecto que se llama 4, que es un homenaje a ese instrumento venezolano. ¿Qué tiene, Jorge, ese instrumento que tiene tan seducido a los músicos, y eso nos alegra un montón, que es protagonista, que tiene ahí algo magnético y está ahora muy vigente también en las canciones, incluso en las modernas como las que nos presentan ustedes hoy? Sí, bueno, es un instrumento precioso, tiene un sonido es muy, muy, muy particular, es como un ukelele más grande, tiene cuerpo, y es muy musical, pero además hay una cosa que le ha pasado, es que con la gran migración que de venezolanos que hay por todo el mundo, hay un público, o sea, hay venezolanos en todo el mundo y se ha popularizado, o sea, tú ves 4 venezolanos en todos lados, igual que es venezolanos en todos lados. Entonces, es un instrumento que ha viajado por el mundo y se ha ido estableciendo. Y hay alguien tocando 4 en cada país de Latinoamérica, de España y Estados Unidos hoy por hoy, ¿no? Es un instrumento que ha emigrado por todos lados, se ha repartido igual que los venezolanos. Ella marchita las flores a pesar de su belleza. Ella es como un alacrán que te envenena la cabeza. Ella marchita las flores, ella no es mala ni buena. Ella no puede cambiar, es su forma de actuar, es su naturaleza. Ella básicamente es así, Pulido, y cuántas no nos habremos encontrado así en el camino. ¿Qué marchitan las flores? Sí, bueno, en todo caso, esta y otras canciones las tendremos. Ahora sí vamos a hablar del concierto, Jorge, André. Creo que es un concierto para no perderse. Y hace un momento hacíamos el ejercicio de nuestro top 3 de canciones de Bacilos y todos coincidimos, creo que con las mismas 3, ¿no? Sí, esas no, claro, pueden faltar. Y cuando uno es artista y tiene que armar una lista de canciones para un concierto como este, y más que es compartido con otros artistas, uno tiene que... Jorge, uno tiene que ir a la pepa, ¿no? Como decimos coloquialmente. Uno tiene que ir a todas las canciones que conectan a la cara luna. Y las tienen, sí. Uno tiene que ir por ese primer millón. Y la lista era, top 3, cara luna, y primer millón y Tabaco y Chanel. ¿Coincidimos, Jorge, André? Seguro. Esas son las 3 top de Bacilos, que no pueden faltar en un show de Bacilos, obviamente, ¿no? Pero hay una más que está colada ahí, que ahora ya tiene más, digamos, ¿cómo se diría? Streams, sería, ¿reproducciones? Sí, que es Perderme Contigo, que le gana ya a Tabaco Chanel. Entonces, esa realmente hoy en día, para la gente más pelada, los jóvenes, o sea, nos toca incluir a... Perderme Contigo. Nuestra productora peleó por Perderme Contigo. Sí, sí, sí, sí. Ella decía, la productora del programa dijo, esta voz y no voy. Bueno, el concierto es el 4 de noviembre en el Movistar Arena junto a Diego Torres y Alejandro Lerner. ¿Qué vamos a poder encontrarnos esa noche, Jorge? Bueno, vamos a reencontrarnos. Es que hace más de, yo creo que como 4 años que Bacilos no toca en Colombia. O sea que vamos a reencontrarnos. Yo creo que todo lo que van a oír es familiar y a la vez nuevo, porque por primera vez nos van a oír sin Jota en la batería, una nueva banda y nada, vamos a gozar. ¿Y van a hacer algo en conjunto? Se ha hablado de la posibilidad de encontrarse, bueno, teniendo tanta amistad y todos tan cercanos, ¿tendremos la posibilidad de ver algo? Puede ser, yo creo que eso sería lo lógico, vamos a ver. Podría haber sorpresas. Oiga, Jorge, aquí me están entregando un dato de última hora y es que mañana llegan los 52 años de Jorge Villamizar. ¿Dónde es la fiesta? Así es. ¿Dónde nos vemos? Así es que ya son 52, eso es importante. ¿En la música? No, o sea, en la música. Si quieren tomar perspectiva de lo que son 52 años, pongan 1970 y en la marca del carro que les guste. Pongan ahí un Ford, un Renault, un Porsche, o lo que ustedes quieran de 1970, para que vean el tiempo vuela. Puse un Mercedes pero, 72, y sí. No, el 70. El 70. El 72. Sí. Bueno, vengan, Hablando de canciones, aquí tengo una oyente también que me está hablando de Toca Madera, una gran canción. Hablemos de Toca Madera, que también tiene una gran historia que contar. Sí, no, Toca Madera también es una canción que nace ya post pandemia, que nos reunimos Jorge y yo con otra vez con Jonah Camacho, que es tremendo músico, productor colombiano aquí en Miami, y buscábamos algo fresco, algo hecho ya a la manera que mucha gente compone hoy en día, mucha gente hace producciones hoy en día, que es inmediata, ¿no? Es como se juntan, se tiran un par de ideas, de una ya tienen la computadora prendida, se agarra una guitarra, un bajo, y se graba todo a la vez. Y Toca Madera lo hicimos así, creo que como en 4 o 5 horas ya teníamos la canción totalmente grabada. Entonces surge muy rápidamente. Y tanto Toca Madera cuanto Ella Marchita las Flores son canciones que grabamos los videos ahí en Bogotá. Son canciones que trabajamos con un director ahí de Bogotá, con un productor también de Colombia. Entonces hay una conexión, como siempre ha habido una conexión muy fuerte de Bacilos con Colombia, obviamente por Jorge, pero más que nunca esas dos últimas canciones tiene un pie en Bogotá y finalmente vamos a presentarlas ahí en vivo. Uh-huh. Jorge, la historia de su discografía habla de Vacilo del 2000, Cara Luna, Sinvergüenza, ¿Dónde nos quedamos?, Abecedario. Viene un nuevo disco, ahora la tendencia los está llevando hacia otro lado, hacia mantenerse también más vigentes, publicando más bien canción a canción y estar manteniendo esa conexión con su público, ¿o podemos esperar en el futuro cercano o lejano un nuevo disco de Vacilos? Pues yo no sé ni qué decirte, porque Vacilos es tan anárquico que cualquier cosa puede pasar, oye, somos más ordenados, pero en este momento yo diría que o sea, sacamos un disco hace un año, ahora sacamos dos sencillos este año y es como todo así. Pero sabes que esto de los jóvenes de solamente hacer sencillos y ir sacando es muy divertido, porque no te frena, no te toca. Hacer un disco es un trabajo largo y demorado y necesita un concepto global y un poco de cosas. Esto es súper divertido porque vas haciendo canciones y vas viendo qué va saliendo y va adelante. O sea, es una buena forma de ver las cosas. Bueno, pues Jorge, André, vamos a estar atentos a esta presentación. Me parece que es reencontrarnos, como bien lo decía Jorge, con Vacilos. No los vemos hace mucho tiempo en vivo, volvemos a estar juntos en conciertos masivos y este es un gran lugar. Jorge, André, es un gran lugar que este año ha albergado bandas, artistas de gran renombre internacional. Creo que es el lugar perfecto para este reencuentro junto a Alejandro Lerner y a Diego Torres. Y ojalá que haya muchas cosas juntos y ahí estaremos para cantar Ella Marchita las Flores, Toca Madera, los clásicos y todo ese repertorio que seguro ya estarán armando. André, Jorge, muchas gracias por estar aquí en Contrarreloj. A ustedes, gracias, muchas gracias. Sí, muchas gracias, buenas tardes y una invitación a todos, nos vemos ahí el 4 de noviembre y realmente a ustedes en W Radio siempre nos han apoyado, muchas gracias. Así es, este es el Buena Vibra Tour, Buena Vibra en concierto y ahí estaremos con Contrarreloj. Prefirió dedicarse a enredarse y de todos los modos. Que iba a pensar que ya era así la noche en que la conocí. Y terminó casi arrancándome la vida. Ella marchita las flores, a pesar de su belleza. Ella es como un alacrán que te envenena la cabeza. Ella marchita las flores, ella no es mala ni buena. Ella no puede cambiar, es su forma de actuar, es su naturaleza. Ella es siberiana, crecimos en La Habana, oyendo Daddy Yankee, fumando pana, buscando cafeína, lo hicimos en la cocina, pero todo lo bueno se termina. Iba a pensar que ella era así, tremenda loca conocí, y terminó casi arrancándome la vida. En pantalla. Continúa en pantalla la charla de Esteban Vázquez con Julio Rojas, el creador de uno de los podcasts más importantes de Latinoamérica en la actualidad, Caso 63. Hola. Tanto tiempo, Beatriz. ¿Pedro? Sé que tienes preguntas y pretendo aclarar todas tus dudas. Vamos a recuperar tu memoria. Bueno, yo creo que para mí esto es lo más cercano, por supuesto, y para los que somos amantes de la radio, al teatro de la imaginación. Para usted como creador, ¿cómo fue el proceso de creación de paisajes sonoros para Caso 63? Exacto, bueno, el formato del audio, tú sabes, es ancestral. Murió un poco con las pantallas durante un tiempo, pero ahora volvió a renacer con fuerza y con tecnología, donde uno puede estar haciendo cualquier cosa y puede estar escuchando su audioserie preferida. Y uno hace su propia historia en la cabeza. Lo que hice fue intentar que los diálogos generaran el espacio sonoro, pero combinar diálogos que parecían naturales, pero que daban las pistas para comprender cómo era la situación, cuál era el universo físico y cuáles eran las circunstancias donde estaba sucediendo el diálogo. Y creo que que al escuchar la serie, es una serie muy visual. Es mentira que el mundo sonoro no sea visual. Es mucho más visual incluso a veces que el mundo de la audiovisualidad de streaming. Para quienes aún no lo han escuchado, este podcast se ha convertido en uno de los más escuchados en Latinoamérica y revolucionó la plataforma de Spotify. Usted y su equipo, ¿en qué momento se dan cuenta de que esto se viralizó y conquistó los oídos de tantos oyentes? No creíamos mucho en que fuera a funcionar de una manera tan masiva. Siempre pensé que era más de nicho. Yo pensé que yo y un grupo de personas que tenían mi misma afinidad de ciencia ficción iban a ser los únicos que iban a escuchar, y chilenos únicamente, ¿no? Jamás pensé que podía migrar a otros países. Y en un momento, como no tengo redes sociales hace mucho tiempo, tomé la decisión para poder escribir, no estaba muy desconectado, estaba viviendo en el campo, y de repente alguien me dice, oye, parece que Caso 23 se está convirtiendo en una especie de fenómeno. Yo pensé que era una broma, dije, jamás va a ser un fenómeno una historia de latinoamericana ciencia ficción de viajes en el tiempo, es imposible. Y luego, claro, se había convertido en algo muy extraño, que fue creciendo y fue invadiendo otras culturas y otros países. Muy hermoso de esto, lo cual nos indica que estamos de alguna manera conectados todos en una misma problema, que es el problema del futuro. Primera sesión, hora 10:30, 25 de noviembre del 2012. ¿Este 2012 es el 2012? Para el registro, paciente con delirio y alteración de personalidad, advierte ser una viajera en el tiempo que viene del año 2022. Recuerdo ese número. Caso 63. Yo lo atendí. El caso 63. Es usted. Voy a estar bien, Pedro. Estas son las canciones que oiremos esta noche a las 7 en El Unicornio en la Noche. Carmen querido, tierra de amores. Atrévete a descifrar los enigmas más fascinantes de Latinoamérica. Más extraño es no creer. No te pierdas la nueva temporada de Inexplicable Latinoamérica con Humberto Zurita. Este domingo a las 10 de la noche, solo por History Channel. Este sábado, su DJ, Julio Sánchez Cristo. Lo llevará por la magia del karaoke con una selección de Billboard. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. El Teatro Nacional y la W te invitan a ver Perfectos Desconocidos, obra basada en la película de Paolo Genovese, con Andrea Guzmán, Carolina Acevedo, Patrick Delmas y Rodrigo Candamil, en el Teatro La Castellana de jueves a domingo. Boletas en tuboleta.com. Escucha la W y gana tus entradas. Una obra muy W. Que la educación no se detenga. Este año vamos pa'lante. Ayúdenos para que muchos jóvenes estudiantes puedan terminar sus estudios. Haga su aporte en línea en www.vamospalante.com.co, en cajeros y oficinas de Scotiabank Colpatria y en todas las tiendas olímpicas del país. W Radio y la Universidad de los Andes. Juntos por la educación. Noticias